se grabó poco antes de que Izzy Stradlin abandonara la formación, alegando diferencias con Axl Rose. Su reemplazo fue Gilby Clark. Fue nominada a Mejor Interpretación de Hard Rock durante los premios Grammys del 93. Guns N' Roses son la primera y hasta ahora los únicos artistas musicales en la historia en tener canciones de distintas épocas con más de 1,000 millones de visitas en plataformas streaming. La primera canción en hacerlo fue November Rain, que rompió la barrera de los 1,000 millones en el año 2018. Sin embargo, en febrero del 2023 logró alcanzar los 2,000 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose así en la primera del género balada power de hard rock en alcanzar dicha cifra en la plataforma. Otro tema subestimado por la banda y que nunca fue lanzado como sencillo, a pesar de su relativa popularidad, es Garden, Jardín, escrito por Axl Rose antes del lanzamiento de Appetite for Destruction de 1987, pero no fue incluida en este álbum. Probablemente porque querían que su primer disco fuera solo de hard rock, por lo cual canciones como esta o Don't Cry se excluyeron. Aquí, Alice Cooper colabora en la canción con algunos versos y en los coros junto al vocalista de Flying Melon, Shannon Hung. A continuación, Garden. Turn into my worst.

so civil about war anyway? Sonaba el tema Civil War, Guerra Civil, incluido en su cuarto álbum de estudio Use Your Illusion 2, que salió al mercado el 17 de septiembre de 1991, junto a su álbum gemelo Use Your Illusion 1. A los pocos días llegaron al número 1 en las listas mundiales durante 308 semanas. Son los únicos en hacerlo en dos oportunidades. El tema anterior es uno de sus sencillos más exitosos. Su letra es el de una canción de protesta contra la guerra, alegando que cualquier conflicto armado que se lleve a cabo es una guerra civil y que solo alimenta a los ricos, haciendo referencia a los políticos, y entierra a los pobres, es decir, quienes son enviados a combatir en ella. Fue escrita líricamente por Axl Rose y musicalmente por Duff McKagan y Slash. Es considerada una de su obra maestra, tanto musicalmente como en la letra. En el inicio de la canción puede escucharse una frase de la película estadounidense La leyenda del indomable de 1967, siendo el preámbulo de las primeras notas de la guitarra. Fue la última canción en ser grabada con todos los miembros originales. Después, Steve Adler fue expulsado de la banda. Durante las primeras grabaciones de Use Your Illusion, el baterista Steve Adler fue obligado a abandonar la banda por problemas de adicción a las drogas. Únicamente pudo grabar la canción Civil War, que posteriormente sería incluida en el álbum con su colaboración. En 1990 volvieron a estudio con nuevo baterista Matt Sorum y el tecladista Dizzy Reed, amigo de Axl, además de la eventual participación de Shannon Hook de Blind Melon, que era muy amigo de la hermana de Axl, y ayudó en dos canciones, para comenzar en el proyecto más ambicioso del grupo. En este álbum se encuentra la canción You Could Be Mine, Podrías Ser Mía, que se convirtió en el tercer sencillo más exitoso con más ventas de la banda, por detrás de Sweet Child Mine y November Rain. El sencillo ha vendido más de 7 millones de copias por su cuenta, además de ser incluida en la banda sonora de la exitosa película Terminator 2, El Juicio Final. A continuación, You Could Be Mine. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Acabamos de escuchar el tema Yesterday's, ayer, de 1992. Es el tercer sencillo incluido en su álbum Use Your Illusion 2. Fue acreditado por 4 compositores, pero Axl Rose fue el único miembro del grupo que tuvo aportes, colaborando con Wes Arkin, Dill James y Bill McLeod. Arkin también escribió los temas So Easy, Vote Obsession y The Garden, y James terminó siendo el manager de gira de la banda. Axl pensó con nostalgia sobre su pasado mientras miraba hacia el futuro, cantando: "El ayer no tiene nada para mí, viejas fotos que siempre veré, el tiempo desvanece las páginas de mi libro de recuerdos". Use Your Illusion 2 está caracterizado por ser más melancólico y triste que su álbum gemelo. De hecho, fue elegido por la crítica como el álbum más oscuro y reflexivo de toda la discografía de los Guns. Según afirmó el grupo, el hecho de que Use Your Illusion 2 no sea tan heavy como el volumen 1 no significa que así lo queríamos. Hicimos un sorteo para las canciones. Hasta el momento, ha vendido más de 18 millones de copias alrededor del mundo, llegando al primer puesto en las listas estadounidenses. Aquí, la banda exploró nuevos territorios en el campo de los videos musicales, con la trilogía teatral de November Rain, Don't Cry y Strange. Estos están entre los videos musicales más caros jamás realizados. Otro tema exitoso de este álbum es una versión de la clásica canción de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, tocando las puertas del cielo. Se trata de un tema que han dedicado desde 1991 a aquellas personas que han perdido la vida a lo largo de la década en sus conciertos. Pero para encontrar el motivo por el que decidieron atreverse con el tema, echamos una mirada en la biografía no autorizada Watch Your Bleed, The Saga of the Guns N' Roses, Te Veo Sangrar, la saga de Guns N' Roses. En ella se explica que la decisión de la banda se remonta a una pelea de Axl Rose con un agente de policía,

Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Alone. Escuchábamos Strange, Distanciado. Es una de las canciones más largas y famosas de la banda y cuenta con uno de los videos musicales más costosos jamás rodados. El video es la tercera y última parte de la trilogía no oficial de los videos Don't Cry y November Rain, los cuales ponen en escena una especie de película cinematográfica. Aunque los anteriores poseen bastante similitud, Strange tiene muy poca conexión con la historia de ellos, debido a que la entonces novia de Axl Rose, Stephanie Seymour, quien encarnó la novia en los videos anteriores, había roto con él antes de rodar el video, forzando a Axl y al director a abandonar sus planes originales, dando así lugar a una desconexión con los otros dos. Después de la publicación de los dos discos, Use Your Illusion realizaron una gira mundial con una duración de 28 meses, una de las giras más largas de la historia del rock, y en la que en parte compartieron con las conocidas bandas Metallica y Skid Row, entre otras. El 23 de noviembre de 1993 aparece en el mercado su quinto álbum de estudio, The Spaghetti Incident, el incidente del espagueti. Este disco está compuesto por versiones de otros grupos y con una tendencia al punk y el glam. Llegó al tercer puesto de la lista de los Estados Unidos y consiguió la certificación de doble platino. Hasta la fecha, ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo. Debido a la tensa relación entre ellos, el lanzamiento del disco consistió en solo versiones de canciones que fueron de gran influencia para la banda. Fue el último trabajo de estudio con parte de la alineación clásica, debido a que más tarde se separarían, y es el último trabajo de Axl Rose junto a Slash. Sign and Don't Have You, Como No Te Tengo, es una canción de 1958 del grupo The Skinner. El sencillo fue lanzado a mediados del 94 y alcanzó la 79ª posición en el Billboard Hot 100. Fue uno de los 10 mejores en el Reino Unido. Es el último video en presentar a los miembros originales Duff McKagan y Slash, así como al baterista Matt Sorum y al guitarrista rítmico Gilby Clark. Es hasta la fecha el último video musical publicado bajo el nombre de Guns N' Roses y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. sonaba el tema "I'm Funk, no es divertido". Es el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, The Spaghetti Incident. Esta versión es de una canción original de la banda estadounidense de punk rock The Dead Boys, escrita por Gene O'Connor y Peter Laudner. El disco vendió en los Estados Unidos 450.000 copias en su primera semana, una cifra bastante menor comparada a la de su predecesor Use Your Illusion 2, que vendió 1.5 millones. Hasta la fecha, ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo. En su crítica, la revista AllMusic alabó el disco, destacando lo bien logrado que estaba, por haber sido producido en medio de un caos de drogas, peleas y todo tipo de excesos. Destacó la rotación en cuanto al vocalista, ya que algunas canciones fueron cantadas por Axel y otras por Duff McKagan, pero indicó que el álbum carecía de la suficiente ira y rabia al ser un disco directamente de punk rock, pero señaló que era lo más cercano en cuanto al sonido del mítico y rabioso debut de la banda. Logró ser un éxito comercial, aunque para algunos aficionados está considerado como un fracaso y el peor de la banda. La revista Rolling Stones señaló que el álbum sería épico y una pieza soñada para cualquier artista, menos para Guns N' Roses. El tema New Rose, Nueva Rosa, es el primer sencillo del álbum y es original del grupo inglés The Demon, lanzado el 22 de octubre del 76. Escrita por el guitarrista Brian James, fue el primer sencillo de un grupo británico de punk y que escucharemos a continuación. Is she really going out with you? Oh, baby, shame on the truth. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Hide of the Dog, El Cabello de Dog. Es una canción versionada por los Guns para su álbum The Spaghetti Incident, pero es original de la banda escocesa Nazareth, incluido en su sexto álbum de estudio, editado en 1975, considerado su obra maestra y también uno de los mejores discos de hard rock de la historia. En 1994, Gilby Clark se retira de la banda por diferencias con los integrantes, alegando cansancio físico debido a la gran cantidad de giras, y es reemplazado por Paul Tobias, amigo de Axl. Ese mismo año graban una versión de la canción Symphony for the Devil, Simpatía por el Diablo, de los Rolling Stones, para la banda sonora de la película Entrevista con el Vampiro. Este sería el último trabajo de la banda con Slash y McKeegan. A partir de allí, la banda se iría disolviendo. Según entrevistas con miembros de los Guns N' Roses, entre 1994 y el 2001, la banda se suponía que escribió canciones para un nuevo material, pero de acuerdo con Slash, fue compuesto únicamente por Axl. En esos momentos, intentaban publicar un álbum de 10 a 12 canciones. Según Axl, todavía necesitábamos la colaboración de todos los miembros de la banda para escribir las mejores canciones. Es por eso que el material no es publicado. En una entrevista al músico Ozzy Osbourne, declaró que los Guns N' Roses podrían haber sido los próximos Rolling Stones si la alineación clásica hubiera permanecido unida. Slash, Matt Sorum y Duff McKagan salieron del grupo con el tiempo, dejando a Axl Rose como el único miembro original de la banda. A continuación, Sympathy for the Devil. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands. Sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Held a general's rank when the blitzkrieg rained and the bodies stank. Oh, pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. and all the saints. As heads, as tails, just call me Lucifer, 'cause I'm real, so straight. Do me have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-known politics, or lay your soul to waste. What? escuchamos el tema China's Democracy, Democracia China. Es el tema que le da nombre a su sexto álbum de estudio, China's Democracy, que fue lanzado al mercado el 23 de septiembre del 2008. Es el primer disco con canciones originales después del lanzamiento del álbum doble Use Your Illusion en 1991. Cuenta con Axl Rose y Dizzy Reed como únicos miembros originales del grupo. Debutó con un tercer puesto en el Billboard 200 y obtuvo la certificación de platino. Vendió más de 8 millones de copias alrededor del mundo. Fue un logro notable, ya que a finales de ese año, muy poco público compraba discos, además del enorme problema con la piratería. El álbum pasó por un proceso de grabación prolongado, retrasado por problemas legales, personales y el perfeccionismo de Axl Rose. El logotipo de los Guns N' Roses aparece en la portada del disco, que cuenta con una fotografía de una bicicleta con una cesta de mimbre, apoyado contra una pared en la que está el nombre de la banda en graffiti. Tres estrellas comunistas rojas están por encima de la letra Guns N' Roses. Todas las canciones fueron escritas líricamente por Axl Rose. China's Democracy se ha trabajado desde 1994 y de acuerdo con un reportaje del The New York Times, Rose había gastado en el estudio más de 13 millones de dólares. Es el álbum más largo, 10 años, y costoso en producir en toda la historia musical. El estilo musical de los Guns N' Roses es una fusión de hard rock, blues rock, heavy metal y el clásico rock and roll. El género glam metal predominó durante toda la década de los 80. Sin embargo, Guns N' Roses se mantuvo fiel a sus raíces, tales como el hard rock de los años 70, dando como inicio al sludge rock, que más tarde bandas como Skid Row y Los Ángeles Guns mantendrían en el mismo estilo. Rose ha dicho que el sonido de la banda ha sido influenciado por grupos como los Beatles, Queens, AC/DC, Led Zeppelin, los Rolling Stones, Pink Floyd y Rose Tattoo, y que en particular el sonido de Appetite for Destruction fue influenciado por AC/DC. Desde los años 1989 hasta el 93, los Guns N' Roses han sido nominados por la American Music Award, los Grammys, los MTV Video Music Award y los World Music Award en 20 ocasiones y ganaron 9 premios, ingresando al Salón de la Fama del Rock en el 2012. A continuación, otro tema resaltante de este álbum, Vider, Mejor. Oh, Sonaba Hard School, Escuela Dura. Este tema es el que da nombre a su cuarto EP Hard School, que fue publicado en exclusividad para la tienda en línea de la banda el 24 de septiembre del 2021. Cuenta con versiones en vivo de los temas You Are Crazy y Don't Cry. Consta de dos de sus sencillos más recientes y dos canciones en vivo. Es el primer EP lanzado con el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan desde que se reincorporaron a la banda en el 2016. Las canciones fueron escritas inicialmente durante las sesiones de China's Democracy. Como dato curioso, Don't Cry fue el primer corto escrito por Guns N' Roses, según el cantante Axl Rose, junto con November Rain y Strange, hicieron una compleja historia inspirada en la novela del amigo y ex-manager de gira Delp James, llamada Without You, Sin Ti, siendo esta la primera parte de la trilogía. Strange fue escrita por Axl Rose desde el dolor más desgarrador de su creador, un tema en el que él canalizó su dolor y frustración por la disolución de su matrimonio con Eric Eberlin, con quien estuvo casado desde 1990 al 91. Escribí la canción básicamente sobre quién soy y cómo me siento, y la ruptura de mi matrimonio con Erin, y cómo no quería que muriera, comentó Rose, pero también lo aplico a muchas otras situaciones, o amistades, o cosas familiares donde sabías que tenías que terminar. Axl también relata la relación existente entre Strange y November Rain. November Rain es una canción sobre no querer estar en un estado de tener que lidiar con un amor no correspondido. Strange se trata de reconocerlo y estar allí, y tener que averiguar qué diablos hacer. Es como ser catapultado al universo y no tener otra opción al respecto, y tener que averiguar qué diablos vas a hacer, porque las cosas que querías y por las que trabajaste simplemente no pueden suceder y no hay nada que puedas hacer al respecto. La formación actual de Guns N' Roses cuenta con Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortu, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reed, el baterista Frank Farrell, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash. La banda ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo más de 60 millones solo en los Estados Unidos, ubicándolos en el 18º puesto en la lista de los artistas con más ventas y éxitos de todos los tiempos. El 18 de agosto del 2023 publican a nivel mundial su más reciente sencillo, llamado Perhaps, Tal Vez. Y aquí en Los Titanes del Rock tenemos el placer de estrenarlo la noche de hoy para toda nuestra audiencia. Y así hemos llegado al final del programa de hoy, dedicado a la banda de hard rock Guns N' Roses. Esto fue Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el más reciente tema de los Guns, Perhaps. Hasta la próxima.